¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos con esta? ¿Y para qué les va a servir y en qué les permite estar a cargo de este estacionamiento? Bueno, primero creo que va a ser una forma de por ahí tener recursos genuinos de parte de la organización para todas las innumerables y millones de tareas que hacemos. Así que bueno, imagínate que estamos más que agradecidas a la cooperativa que nos hayan tomado en cuenta para poder hacernos cargo de este lugar, ¿no? Así que para nosotros importantísimo desde ese nivel, ¿no? Pero bueno, sumamos una tarea más, pero también creemos que es un lugar muy, muy clave, ¿no? Porque estamos hablando de estacionamientos, podemos trabajar también con la gente, dejarle algún volante, alguna cosa de concientización. Bueno, es un lugar muy, muy clave y muy importante para nosotras. Silvia, ¿cómo se van a manejar en el sentido de tienen que reformar este espacio, hacerles algunos ajustes? Sí, ¿cómo lo van a manejar? Ya hicimos, bueno, pintamos medio todo lo que blanqueamos ahí, pintamos, señalizamos bien el lugar, pero bueno, nuestra idea en el futuro es hacer un encuentro de pintores, de escultores, de para ir dándole una impronta a ese lugar también, que sea como bien marcado de la fundación y que llame a la reflexión y a la concientización, al margen de que sea que es un lugar estratégico, ¿no?, en la ciudad, con todo esto que nos está pasando, que cuesta tanto tener un lugar donde estacionar. Creo que también se va a transformar en un espacio de trabajo, porque por ahí los domingos, que son los días que está cerrado, por ahí vamos a plantear algún tipo de acciones para hacer en ese lugar, que tengan que ver un poco, relacionarse un poco con la temática nuestra, ¿no? Tal cual. Y también, Silvia, en esto que decís del lugar estratégico, también lo pienso desde como punto, ¿no?, en el centro, digo, es una calle, La Gil, digo, muy transitada también, y para ustedes esto le va a servir como punto también de visibilización de todo lo que realizan. Sí, sí, sí. Además también nos otorgaron la parte de la placita, que bueno, ya nos vamos a encargar de embellecer, de poder montar algunas esculturas, algunos trabajos que tenemos, pintarla, arreglarla, ver de colocar algunos banquitos y hacer ese lugar un lugar más más concurrido por la gente, ¿no? Pero bueno, eso de a poco, cuando tengamos los recursos y dispongamos de algo de dinero para hacerlo, también está nuestra idea, y que esa placita sea un lugar ameno y que también llame a la conciencia y a la reflexión, ¿no? Por eso estamos pensando plantar algunas de nuestras esculturas y algunos trabajos que, por ejemplo, ahora se están haciendo ahí en el CMC, que con los, viste que a nosotros nos dieron los caños de los escapes que se aplastaron, sí. Que se aplanaron. Sí. Bueno, se está haciendo un taller ahí donde se están trabajando estos caños, está haciendo esculturas, que bueno, es lo que nosotros buscamos siempre, ¿no? Esos círculos viciosos, transformarlos en cosas virtuosas, ¿no? Y hablar. ¿Cuándo lo van a poder empezar? ¿Cuándo empieza a ponerse en práctica y la utilización esta de este estacionamiento, Silvia? Bueno, hoy ya arrancamos sin el corte de cintas, sí. Pero bueno, el corte de cintas lo vamos a hacer el jueves, porque mañana estamos viajando a Pico, teníamos un compromiso mañana de colocar y de pintar dos estrellas de dos chicas, de una chica jovencita que falleció, Sasha Vedra y de Simón, un tío de 18 años, motociclista. Y la nena, una chica peatona que fue atropellada por un conductor que huyó, y bueno, viste, esos temas, ¿no?, tan fuertes y tan duros. Tienen prioridad. Hay familia de Vanina que está viajando de San Luis y distintos lugares. Ella estaba estudiando en Pico, estaba cuidando un niño, bueno, salvó la vida del niño, pero la de ella, lamentablemente, no. Y bueno, un poquito vamos a pintar estas dos estrellas que tanto tiempo nos han solicitado la familia, y de paso también vamos a aprovechar para ir a una escuela primaria con nuestros payasos a dar unas charlas de concientización y buscar esos aliados tan importantes que son para nosotros los pequeños, ¿no? Que con ese trabajo que hacemos diario los convertimos, siempre digo, en pequeños agentes de tránsito dentro de los autos o en la casa misma, ¿no? Sí, que también, ¿no?, por un lado se empieza, ¿no?, y en este caso, bueno, desde los más chicos por ahí de la escuela, ¿no?, bueno, cómo concientizar y llevar a cabo ese trabajo. También están juntando zapatillas, ¿no? Sí, estamos con todo un tema de zapatillas, ropa, alimento y varias cosas más que estamos juntando. Más que nada es para un par de, bueno, desde el comienzo de la pandemia a la actualidad, nosotros lamentablemente en la provincia de La Pampa tenemos más de una decena de niños que han quedado huérfanos o semihuérfanos, ¿no? Hay 6 chiquitos que han perdido el padre y madre en siniestros viales y otros que han perdido a su padre o a su madre. Y bueno, estamos también haciendo, tejiendo estas redes de contención tan necesarias, ¿no? Y bueno, y te digo, muchísimas víctimas viales que estamos teniendo en este momento que han quedado con graves discapacidades y con todo un entorno familiar que requiere muchísima asistencia, ¿no? Tal cual. Realmente, Silvia, yo no sé dónde encuentra tanto tiempo. Realmente hay un montón de actividades que están desde la fundación. Yo tampoco, así estamos también. Te digo que estamos agotadísimas porque terminamos esto y nos vamos a un encuentro patagónico en Viedma, que es un encuentro donde vamos a estar 4 días. Se va a llevar el Parque Vial Itinerante de Sacha para allá. Vi. Va a estar 4 días el domingo, que es el Día de las Niñeces, donde hay más de 6.000 niños convocados a la vera del río. En Viedma va a estar el Parque Vial y después en un centro recreativo. Y nosotros vamos a estar brindando charlas en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, que es un lugar bellísimo, del lunes al miércoles, durante la mañana y la tarde, con una capacidad de 500, para 500 alumnos secundarios. Vamos a pasar historias de alcohol al volante, que es una película que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con 4 testimonios y 4 historias muy fuertes de víctimas de conductores alcoholizados, ¿no? Y bueno, se va a generar una especie de charla de debate con los presentes. ¿Qué significa para vos que haya un parque que lleve el nombre de Sasha también, ¿no? Porque realmente una cosa, algunas veces siempre uno reconoce aquí el trabajo en nuestra ciudad, nuestra provincia, realmente tuyo es maravilloso y es súper comprometido, pero también debe ser muy loco para vos en otro lugar tan lejano también, ¿no? Sí, es una, no sé cómo explicártelo, es un orgullo enorme, es una sensación que no puedo explicar. O sea, creo que es un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, tratar de brindar herramientas realmente contundentes para evitar lo que a mi pequeño le sucedió, como le sucedieron a tantos pequeños en la época cuando nosotros arrancamos con esto, ¿viste? Yo siempre recuerdo, o sea, del año 2003 al 2008, cuando tuvimos que hacer el análisis de todas las muertes que había en la ciudad de Santa Rosa, hasta Luchemos por la Vida se quedó asombrada por la cantidad de niños y jóvenes que teníamos que morían en nuestra ciudad. Nosotros teníamos una de las cifras etarias, más desconcertantes, por decirte de alguna manera. Teníamos casi el 36% de muertes en edades de 5 a 17, 18 años, ¿no? Una cifra que no se daba casi en ningún lugar del país, y en las cuales lamentablemente había muchos niños. Y que creo, Silvia, también que un poco lo que decías vos, bueno, no sabes de dónde sacás tiempo, y digo, con tantas actividades que llevan a cabo, no solo aquí en nuestra provincia, sino en todo el país, digo, también es un poco eso, ¿no?, lo que los mueve, ¿no?, el seguir generando conciencia, prevenir estos siniestros. Según desde tu experiencia y desde tu trabajo de esta institución, ¿qué crees que aún nos falta? ¿Más conciencia, más prevención? Todo eso. Y por sobre todas las cosas, una clara contención a las víctimas viales. Viste que hace poco fuimos a Vicuña Maquena, ¿no? Sí. Estuvimos en Vicuña Maquena colocando unas estrellas y bueno, haciendo todo un trabajo porque íbamos a llevar el parque vial de Sacha también, ¿no? Mm. Bueno, vos fíjate, en Vicuña Maquena, en un año y medio, sí, más o menos desde el 2022 que se levantó la pandemia a la actualidad, en Vicuña Maquena, que es un pueblito que es la mitad de Santa Rosa, qué sé yo, tres, no sé, será una cosa así, hubo 6 muertes y 78 heridos. Seis muertes y 78 heridos. En una localidad tan pequeña de Córdoba, ¿no? Y bueno, y así son como las cifras que nos rodean, ¿no? Nosotros a veces estamos llevando un cronómetro horrible que son las muertes, que es, viste, ese reloj espantoso, pero nadie cuenta que por cada persona que fallecen quedan 3 personas heridas en los siniestros. O sea, vos tenemos en la actualidad 24 personas que fallecieron en La Pampa, eso lo tenés que multiplicar por 3, que son las personas que quedan con heridas leves o graves en los siniestros, y eso lo tenemos que multiplicar por 4, porque cada persona de esas tiene un núcleo familiar. Entonces, cuando queremos hacer una cuenta, estamos hablando de 300 personas en 7 meses, afectadas o no, directa o indirectamente por un siniestro vial. Tal cual. Imagínate todo lo que nos falta. Ya lo creo, Silvia, ya lo creo. Sí, eso es todo lo que es la contención psicológica, el entramado social, la cantidad de... Yo hablo de las víctimas viales nuestras que tenemos en el hospital. Imagínate que nosotros tenemos gente que está hospitalizada hace más de 4 meses. En la actualidad, ¿no? Claro. O sea, familias que han tenido que dejar de trabajar para cuidar a sus seres queridos, porque, qué sé yo, no tenemos una ley de acompañantes que esclarezca poder tener acompañantes dentro de los hospitales, entonces nadie se hace cargo de eso, y tienen que estar las familias, y, o sea, todo lo que esto implica es enorme, enorme, enorme. Pero vos sabés, Silvia, que pensaba, ¿no? En el medio de mientras te escuchaba con esto y veo que hay cosas, hay resultados y hay números que pareciera que no se modifican. Parecía que en pandemia sí, pero claro, después nos dimos cuenta que era un poco también del encierro y la merma de algunas actividades. Sí, la no circulación. La no circulación, ¿no? Pero me pongo a pensar también un poco en la ganancia. Hay ley de alcohol cero, el tema de los cascos también. Ustedes han impulsado mucho el tema de capacitaciones a cadetes, a gente que están a cargo de manejando una motocicleta con el tema de los cascos. Veía hace poquito también el tema de empezar a dotar de elementos de seguridad ciclistas, que también son... otra patriada, te digo, para ustedes también en la circulación. Sí, pero bueno, nosotros en realidad estamos muy de acuerdo con esta gente que dice un auto menos, ¿no? No nos conviene mucho más el tema del estacionamiento, pero en realidad otra de las cosas que habíamos tirado en la propuesta nuestra era la posibilidad de un día hacer una especie como de hacer un parking de bicicletas e invitar a la gente que nos deja un auto. Que si quiere hacer algunos trámites los pueda hacer en bicicleta, ¿no? Estoy viendo eso, ya voy a ver si puedo idear algo así y utilizar la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Para eso. Como hacer un estacionamiento ahí de bicis que damos a la gente para que circule y vuelva después a buscar sus autos. Es una forma también de salud y de recreación y de algo que tenemos que impulsar, que es... La menor utilización de los autos, ¿no? Pero bueno, es todo, son todas ideas que son muy, quizás muy ilusas, pero que sabemos que son las que se están moviendo y haciendo en los países de primer mundo, que son los que han logrado bajar considerablemente sus tasas de mortalidad, ¿no? Nosotros estamos, yo te digo, la pandemia fue la época más feliz de mi vida. muchos sí. años. Todo lo que estamos viviendo ahora es realmente es terrible, qué sé yo. O sea, yo tengo madres por suerte en Pico, en Relicó, pero el otro día las madres nuestras en Pico, hasta a las 6 de la mañana con este chico que falleció de la orilla, esperando a la mamá del chico que venía de Neuquén, estar en el hospital esperándola para acompañarla en todo el proceso de esto, nuestra gente que falleció ahí también en Corrientes, ¿no? Estos chicos que trabajaban en el hospital Centeno. Sin ir más lejos, también en Ralicó el accidente de esos chicos en pleno pueblo, en pleno centro, ¿no? Sí, sí, en pleno centro, y nosotros estamos muy en contacto con la chica que sobrevivió todo el tiempo, porque de hecho también tuvimos un par de inconvenientes cuando la llevaron a Buenos Aires, y bueno, a mí a la 1 de la mañana me estaba llamando la familia con un par de desatenciones que estaban teniendo en el sanatorio donde las habían llevado a Buenos Aires, donde se está en este momento recuperándose de varias intervenciones que le han tenido que hacer. Sí, nosotros sí. Estamos al tanto de todos, ¿no? Tal cual. La verdad que ahí es en donde vos ves realmente que más nos tienen que decir para empezar a tomar conciencia y compromiso y respeto por el prójimo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y además lo que también nosotros un poco estamos todavía rogando, ¿no? De que podamos tener esas reuniones para articular bien el 149. Ahí el Ministerio de Salud nos prometió volver a darnos la psicóloga que nosotros teníamos antes de que comenzara la pandemia, porque comenzó la pandemia y nosotros nos quedamos sin psicólogas y nunca más volvimos a tener, ¿viste? Yeah. Y estamos haciendo un trabajo muy duro. Vos imaginate que desde que la pandemia se aflojó, yo en la actualidad con las madres mías hemos atendido más de 70 y pico casos de víctimas fatales y estamos solas, ¿no? Y llega un momento que para nosotros podemos ponerle toda la garra, todo el optimismo, todo, pero nosotros también necesitamos un anclaje psicológico y de gente que esté preparada para que nos dé una mano. Y porque nosotras somos madres y hemos pasado por este tipo de cosas, pero eso no nos hace especialistas y no nos da a veces toda la fortaleza que a veces se necesitan en estos casos, ¿no? Entonces ahí es también donde estamos diciéndole y volviéndole a pedir al Estado que nos vuelvan a brindar esa psicóloga que teníamos, o sea, está bueno lo del estacionamiento, pero imagínate que con todo lo que trabajamos nosotras tenemos que ir a atender el estacionamiento también. Claro. Porque no tenemos un recurso genuino. Tal cual. Porque no hay una partida genuina para nuestro trabajo. Entonces también es como muy, muy, a veces, qué sé yo. No sí, sé. Silvia, bueno, contanos y contales a la gente por ahí que te está escuchando que se quiere sumar, algún profesional que les quiere dar una mano y sumarse a esta organización, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Dónde las encuentran? Mira, nosotros estamos ahora estamos en todos lados. estamos en la Bartolomé Mitre a partir de las 7:30 de la mañana. Estamos ahí hasta la 1-2 de la tarde, y si no estamos durante todo desde las 8:15 hasta las 9 de la noche en Gil Mansilla. Perfecto. O sea, tienen lugares donde encontrarnos de lunes a sábado. Esos son los horarios en donde estamos 12 horas, che, que me van a venir. Estamos 12 horas de voluntarismo propio. Omnipresente realmente en todos lados. Sí. Sí. Silvia, pero la verdad que estaría buenísimo que haya gente que a veces no se necesitan ser profesionales, sino también hay gente que por ahí nos pueda dar un poco de tiempo, nos pueda ayudar, porque mientras hacemos todo esto tenemos que ir al hospital, ver cómo está la gente, por ahí hay gente que es del interior o de otros lugares que no tiene a nadie y nosotros tenemos que ir y, qué sé yo, a veces buscamos la ropa de ellos, la lavamos, yo las traigo acá a casa, le lavo la ropa, se la llevo al hospital. A ver, pavadas, pero que por ahí hay gente que... que dispone de tiempo o ese tipo de cosas, si nos puede brindar una mano, estaría bárbaro, porque es realmente a veces muy... No llegamos, no nos dan las manos, ¿viste? Tal cual. Silvia, muchísimas gracias como siempre por atendernos, por contarnos todo esto y por este movimiento que realmente haces, no solamente por nosotros, sino a nivel nacional, porque la verdad que lo que es Fundación Estrellas Amarillas a nivel nacional también es increíble el trabajo y bueno, y eso se ve reflejado. Falta el respeto de la gente, ¿no? A la hora de subirse al volante, de la moto, de cuidar un montón con eso. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, yo te cuento esto de Viedma. Después volvemos de Viedma y nos tenemos que ir a La Matanza, a Hurlingham, 3 de febrero. Y después tenemos, como siempre, cumplir nuestro pacto con la gente de la mesa 6 de septiembre en Bariloche, la noche sin alcohol. Que fueron los impulsores, digamos, casi en soledad en este país, en trabajar con el tema de alcohol cero. Contar que si vamos y estamos en esos lugares es porque hay gente como nosotras acá en La Pampa que están haciendo este trabajo, el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros, los están haciendo ellos, ¿no? En sus provincias, ayudando a otras víctimas, conteniéndolas, y bueno, y por eso vamos... Es como un grupo a acompañarlas, ¿no? Silvia, abrazo enorme, muchísimas gracias. No, a ustedes un abrazo, chicas.